Miércoles 14 de agosto. La caridad comienza en casa. ¿Cómo ser? Mateo 20:28. Segunda de Corintios 5:14. Romanos 14:7. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Puede que nos tentemos a mostrar nuestro amor a Dios haciendo cosas grandes por la iglesia o dando grandes sumas de dinero a una organización benéfica. Pero así no es como Dios ve las cosas. Nosotros expresamos el amor puro de Cristo al mostrar preocupación sincera los unos por los otros. Mateo 25, versículos 35 y 40. Si el amor de Dios motiva nuestras acciones, daremos todo lo que esté o está en nuestro poder para mostrar su amor y proclamar el Evangelio utilizando nuestros dones y talentos para servir a otros. Segunda de Corintios 5, 14. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de representar al Salvador al ministrar a otros. Pedro ofrece la mejor descripción del ministerio terrenal del Salvador en cuatro palabras. Anduvo haciendo el bien. Hechos 10:38. Él ejemplificó una vida que vale la pena vivir. Elena de White comparte la misma idea. Cada acto de nuestra vida afecta a otros para bien o para mal. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de representar al Salvador al ministrar a otros. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo puedo usar mis talentos y dones para compartir la luz del Evangelio con quienes me rodean? Aquí hay algunas maneras en las que podemos marcar la diferencia brillando por Cristo. Número 1. Pide a Dios dirección y fuerza. Cuando le pedimos a Dios dirección, le entregamos el control de nuestra vida para no hacer nada por nuestras propias fuerzas o para nuestro propio bien. Lo hacemos para glorificar a Dios y aliviar los problemas de otros. Número 2. Sé audaz al compartir sus talentos. Elena de White, al comentar sobre el hombre que recibió un solo talento, dice, «Los talentos, aunque sean pocos, deben usarse. La pregunta que más nos debe interesar no es cuánto he recibido, sino qué estoy haciendo con lo que tengo». Cada uno ha sido bendecido con diferentes dones y talentos con el propósito de ministrar. Primera de Corintios 12, versículos 4 y 5. Número 3. Tengo una misión. Debemos ser ambiciosos para la gloria de Dios, determinados a vencer todos los obstáculos y a cumplir el propósito de nuestra existencia para glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31. Jesús tenía la misión de salvar a los perdidos y deberíamos continuar esta misión ayudando a otros. Lucas 4, 16 al 21, Isaías 58 y Mateo 25. Vamos ahora con el último punto. Sé fuerte en el Señor. Siempre habrá desafíos y tentaciones cuando tratemos de hacer buenas acciones. Así como los fariseos y los saduceos percibieron a Jesús como una amenaza, algunas personas no apoyarán nuestro ministerio. Debemos ser fuertes en el Señor. Tenemos el privilegio de seguir el ejemplo de Cristo en cada desafío y triunfar para trabajar por la salvación de otros. Para pensar y debatir. ¿De qué formas prácticas podemos mostrar amor a Dios al ministrar a otros? ¿Qué situaciones difíciles podemos aliviar de los miembros de nuestra comunidad?